Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Lo leemos para la gloria y la honra de nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús, dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Escríbele al pastor, al ángel, al encargado de esa iglesia, y dile: yo conozco tus obras, que tus obras postreras, o sea, lo último que estás haciendo, es mejor que lo primero. Conozco tu amor, tu arduo trabajo, tu fidelidad, todo lo que se le puede imaginar. Conozco todo, dice el Señor. Conozco de que tu trabajo lo estás haciendo, esforzándote para poder hallar gracia delante de mis ojos. Y yo no te vengo a reclamar por eso, dice el Señor, sino que te vengo a reclamar porque has dejado que esa mujer llamada Jezabel, o esa mujer Jezabel, profetiza, según profetiza, dice, haga que mis hijos adulteren y forniquen en pos de otros dioses. Ahí había una persona en medio de la iglesia que estaba profetizando en nombre de Dios, pero lejos de guiar al pueblo al camino de Dios, lo estaba apartando de las cosas de Dios. El Señor le escribe y le dice: tengo algo contra ti. Estás dándole oportunidad a una persona que se levante y que hable en nombre mío. Yo no estoy hablando en mi nombre por medio de ella, pero tú lo estás consintiendo. Y sabe, ese es uno de los problemas. El mensaje se llama la iglesia y los últimos tiempos. Que hoy en día, porque se llene la iglesia, uno permite todo lo que sea. Uno permite que quien diga yo soy cristiano y le canto a Dios, venga, cántele pues. Si usted dice que es cristiano, venga, cántele a Dios. Aquí está el altar. Y eso, mi hermano, le estaba reclamando Dios a esta persona. Le decía: me gusta cómo trabajas, me gusta cómo te esfuerzas, me gusta y estoy viendo lo que estás haciendo, pero hay algo que ya no me gustó de ti, que estás dejando que alguien se levante y profetice en mi nombre cuando yo ni tan siquiera he movido una palabra tan siquiera para hablar a la iglesia por medio de esa persona. Yo sé que Dios va a juzgar la iglesia, pero antes de juzgar la iglesia va a juzgar primero al pastor de la iglesia. No crea que primero el juicio va a empezar por los que estaban sentados. El juicio va a empezar por lo que estábamos arriba. No solo por el pastor, también por los que abrían servicio, también por los que cantaban a Dios, también por los que predicaban aquí en la iglesia. Entonces el juicio se va a venir, mi hermano, y se va a venir fuerte, y va a empezar primero por los que estaban, según hablando en nombre de Dios. Dele palmas al Señor y dele gloria si así lo desea. Dios me va a pedir cuentas a mí de las ovejas, pero de las obedientes. Dios me va a pedir cuentas a mí del rebaño, pero el que se sujetaba. Si el Señor me dice: ¿dónde está aquel que te mandé? Señor, tú sabes que yo le hablé, Señor, y le quise hacer entender, pero no me hizo caso. Es más, hasta se enojaba, se irritaba, y cuando lo quería regañar, Señor, más bien hasta casi me ofrecía golpes. ¿Qué puedo hacer? Ok, dice el Señor, es cierto, yo conozco, yo miraba cuando tú le hablabas. Y aquel otro, Señor, de igual manera, le hacía caso al otro y se ponían de acuerdo y empezaban los pleitos y todo en la iglesia. Y cuando yo los quería arreglar, no se dejaban. El Señor me va a decir: tienes razón. Pero ¿y la otra, aquella que vino? Oh, Señor, esa sí. Yo le hablaba, y cuando le hablaba, Señor amado, se decía: sí, hermano Jonás, vamos a trabajar, vamos a hacerlo, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar el rostro del Señor. Y ahí está, mira, la señora ahí está sentada, y ella: Señor, tú me estás pidiendo cuenta, ahí está la hermana. ¿Qué va a decir el Señor? Es cierto. Como le digo nuevamente, cuando Dios llame a cuentas, cuando llame a su casa, al primero que va a llamar es al papá de la casa, ¿sí me entiende? A la cabeza de ese hogar. Así es Dios. Dios no empieza por la cola, Dios empieza por la cabeza. ¿O a poco usted puede matar un toro cortándole la cola? ¿Verdad que no? Tiene que cortarle la cabeza primero, si no, no se va a morir. Y a mí me llamaba el Señor a través de esa escritura. Oiga, léalo una vez más, el 18. Escribe al ángel de la iglesia. No dijo: escríbele a la iglesia. No, no, no. Primero al pastor de esa iglesia. Y dile: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No está hablando en un sentido literal, fornicación, adulterio, un hombre con una mujer. No, está hablando fornicación y adulterio en el corazón, en sentido espiritual. Cuando usted peca, usted fornica, usted adultera. ¿Sí me entiende? Porque adulterar significa hacer algo que no está recto, que no está correcto. Lo está adulterando. Cuando a la leche le echa agua, se mira que pareciera igual, ¿no? Pero no sigue siendo la misma leche. Ahora ya está medio rala, porque ya no es leche nada más, sino leche con agua, aunque parezca la misma leche. Así mucha gente adultera. Parece cristiano, pero al mismo tiempo está haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces Dios está llamando al ángel y le dice: mira, todo lo que hacen en la iglesia me está agradando. Como nos vienen al culto, cuando aplauden, cuando hacen eso, cuando hacen el otro. Pero el problema no es de ellos, el problema ya es tuyo. ¿Por qué, Señor? Porque tú estás permitiendo. Aquí nadie se va a subir si yo no lo permito. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿a quién va a llamar a cuentas primero el Señor? A mí. Entonces yo no me quiero ir al infierno. Yo, si el Señor me pide cuentas, yo le voy a dar cuentas. Pero cuando algo no se puede controlar, Señor, tú conoces el corazón mío y sabes que quiero hacer algo por aquella persona, pero no lo puedo hacer. ¿Qué hago? Dice el Señor: déjamelo a mí. Tú encárgate de los que puedas controlar y déjame los que no puedas controlar. Eso lo voy a controlar yo. ¿Cómo lo vas a controlar, Señor? Ahí dice: los voy a mandar en cama. Eso dice la palabra. Dice el 21: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Las arrojo en cama a ella y a los que adulteran con ella. Eso es sentido espiritual, que en los últimos tiempos mucha gente aprovecha el púlpito para hablar en nombre de Dios y para hacer que el pueblo haga cosas que Dios no manda hacer. Les dicen: Dios dice que esto vamos a hacer y lo vamos a hacer, y Dios no ha hablado nada tan siquiera. Pero como la gente dice: no, pues es un pastor, ¿cómo vamos a contradecirlo? A lo mejor sí es cierto que Dios está hablando, ¿verdad? Y por temor, mi hermano, a que no sea Dios el que lo está hablando, lo hacen. Y llega el momento que cuando Dios llama cuentas, arrastra con el pastor, con el que se subió a hablar mentiras y con los que le cayeron en la mentira. Estos tiempos de hoy, usted ya no puede confiar ni en el pastor tan siquiera. Oiga, qué terrible está esto. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Si ya no puede ni confiar ni en el pastor tan siquiera. Porque hombres confiando en el pastor terminaron con sus hogares destruidos. ¿Cierto, hermano? Está duro lo que estoy hablando, pues yo también soy pastor. ¿Me entiende? A mí me cae primero, no se preocupe. A mí me cae primero. Hombres confiando en el pastor, mi hermano, han terminado sin hogares. Una mujer me llamaba: hermano, fíjese que el pastor dijo que diera la ofrenda de la renta de mi casa y que Dios me iba a dar la renta y todavía me iba a dar más por haber hecho algo que nadie se atrevía a hacerlo. Di la renta de mi casa. Y lo peor de todo es que Dios no me regresó nada. Y ya me andaban quitando la casa y pedí prestado. Y cuando agarré el dinero de la casa, ¿qué cree que dijo el pastor de vuelta? No sé, le digo. Vuelve a dar ese dinero de la renta. Dios te va a devolver todo lo que tú le estás dando, porque a Dios se lo estás dando. ¿Y qué cree que pasó, hermano? A la primera vez que di la renta, mi esposo ya no fue a la iglesia. A la segunda vez que di la renta de la casa, ¿qué cree que pasó? Mi esposo ya se quería divorciar de mí. Ahora ya estoy perdiendo la casa, ya no hay lo que hacer, pastor. Ya el trabajo, ya les pedí prestado a todos los que trabajan conmigo y no puedo pagarles, hermano. Lo que yo gano lo tengo que pagar ahí mismo. ¿Qué puedo hacer? Y le digo: hermana, lamentablemente usted no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque usted está creyendo a lo que esa persona le está diciendo desde el altar. Lamentablemente, mi hermano, hay personas que usan el altar para hacer ganancias deshonestas y le están dando falsas, mi hermano, ilusiones al pueblo de Dios, haciéndole creer que lo que están haciendo es para Dios, cuando al contrario no es para Dios, sino para los vientres de esos sinvergüenzas que usan los altares para saquear las casas de los hermanos que buscan el rostro del Dios de los cielos. Aleluya. Y yo sé que me van a escuchar y que se van a enojar, pero no me importa, porque para eso Dios me puso. Yo soy una voz que clama en el desierto y predico lo que Dios me pone, y no hablo lo que quieran oír, sino lo que Dios quiere que se hable en estos últimos días. Dele palmas al Señor, hermano, y dele gloria, porque Cristo vive y para siempre su misericordia. ¿Quiere que le mienta o quiere que le diga la verdad? Le digo: no, pues dígame la verdad. Sálgase de ese lugar, le dijo. Porque si no, va a perder hasta el esposo por creer que va a hacer algo bien. Va a estar, mi hermano, perdiendo hasta la familia. Y por eso le hablo, mi hermano, que en estos últimos tiempos, hoy, mi hermano, la gente con hambre de escuchar de Dios se acerca a las iglesias y empieza, mi hermano, a creer. Mire, yo siempre he dicho: si algo no lo dice la palabra, usted no lo cree, aunque venga de mi boca. ¿Sí me entiende lo que le digo? Aunque venga de mi boca, si no lo dice la palabra y no lo respalda la palabra, no lo crea. Los tiempos que estamos viviendo está tremendo. Usted se para delante de una persona y le dice: ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Y ya usted lo queda viendo de arriba abajo y ya no sabe si creer, si es cierto o es mentira. Porque ahora todo el mundo es cristiano. Ahora todo mundo puede andar como pueda andar, puede caminar como pueda caminar, puede hablar como le guste hablar, puede dirigirse como le gusta dirigirse, y dice que es cristiano, y la gente dice: bueno, pues es cristiano. Hermano, es que hoy hay más predicadores que personas que quieren estar sentadas escuchando la palabra. Hay más evangelistas que hombres que buscan a Dios con todo su corazón. Ahora todo aquel que mira que el evangelista viene y mira cuando pasan todos y le dan la ofrenda, dice: wow, yo creo que me voy a tirar de evangelista, porque estoy viendo que está buena la cosa. Y mire cuántos pasaron, a ese hombre se llevó buen dinero, unas 5 iglesias a la semana y ya salgo de pobre. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es mentiroso, mi hermano. Hoy en día cualquier cosa, mire, si los hacen reír a los hermanos, están felices de la vida. No, pues ahí no, que venga aquel que nos hace reír, que se cuenta buenos chistes, ese buen predicador, ese pastor, a ese invite. Hermanos, nos están entreteniendo mientras el diablo nos está ganando terreno, mi hermano. La iglesia no está para carcajearse en la silla de la iglesia. La iglesia está para doblar su rodilla, para orar por el pecador, por el impío, por el que anda perdido, por el drogadicto, el borracho, la prostituta, el homosexual. Para eso estamos, no para estarnos carcajeando en las sillas de las iglesias. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Entonces, hermano, hoy en estos días cualquier mensaje es bueno, menos los que hablen de santidad, menos los que hablan de adulterio, menos de los que hablan, mi hermano, de apartarse del mal. Cualquier mensaje es bueno, menos esos. Son tiempos peligrosos. Sabe que un hombre que yo conocí, cayó en adulterio, o mejor dicho, en fornicación, porque no era ni casado. ¿Pero por qué? Porque lo pusieron a contestar las llamadas a él. Y la gente llamaba pidiendo oración. Y en una de esas llamó una mujer quebrantada, de esas mujeres que son abandonadas por su marido. Y le llamó llorando: mire, mi marido me dejó. Ay, estoy tan sola, tan triste. Me siento solita. Mire, aquí en esta casa ahí no hay calor de esposo. Y esto y el otro. Y el hermano, que era bien bueno de corazón, dijo: hermana, si quiere, yo voy a su casa a visitarla para orar por usted. Ay, por favor, hágame el favor, hermano. Venga, un hijo tienen ya. ¿Y sabe qué? Se separaron. Y ahora la mujer anda buscando casarse de vuelta. ¿Por qué es todo esto, mi hermano? Porque en estos tiempos ya la gente no tiene temor. El temor de Dios ha desaparecido de las iglesias. Usted va a ver a la gente masticando chicle en las sillas. Y estamos en la casa de Dios. Usted los va a ver testeando en las sillas, hermano, con el teléfono. Salirse, levantarse e ir a contestar el teléfono cuando el mensaje se está predicando. Usted va a ver eso en las iglesias. Hombres jóvenes mandándose papelitos a la jovencita en las iglesias. Jóvenes, hermano, oiga, qué tremendo está esto, hermano. Los lugares especiales de la música y todo eso lo usan nomás para buscar ser llamativos de las muchachas, ¿sí me entiende? Porque no hay amor. El amor, el respeto a Dios, el temor de Dios ha desaparecido. Y es necesario que hombres y mujeres se levanten gritando al mundo entero que necesitamos abrir los ojos y darnos cuenta que el diablo se ha subido al altar, pero que hay que bajarlo en el nombre de Cristo Jesús. Dele palmas al Señor. Dele gloria, dele gloria, dele gloria al que vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. Hoy cualquiera habla en nombre de Dios. La iglesia se convirtió, sí, tráiganlo. ¿Ha visto usted los artistas que se convierten? Al día siguiente ya predican. Y nosotros, hermano, pasamos años ahí y no nos toman en cuenta, en veces ni para levantar ofrenda. Y estos artistas hoy se hacen cristianos. Ya hice cristiano, llamen la prensa. A todos les dicen: ya me convertí, ya me arrepentí. Y al día siguiente le están llamando: pues véngase a predicar, varón, para que vean lo que Dios hace. Mentira de Dios. ¿Qué van a predicar si ellos no conocen al Dios que nosotros conocemos? Si lo acaban de conocer un día. Ponga usted, sale el niño cuando nace, póngalo a caminar. No va a poder. ¿Por qué no va a poder? Porque él no sabe cómo se camina. Tiene primero que dar fruto de arrepentimiento. Dar fruto, mi hermano, que está arrepentido, que le ha dolido el corazón, que Cristo le ha cambiado. Primero tiene que dar fruto y después tiene que hacer lo que Dios lo manda a hacer. Pero no, ya se convirtió el chamuco. Pónganlo a predicar también al chamuco. Ahora hasta el diablo puede predicar. Todo mundo, hermano, todo mundo. Al rato se regresan y todo mundo dice: mira, ya era cristiana. ¿Sabe para qué ellos vienen a los altares? Nomás para que el nombre de Dios sea vituperado. Pero como las iglesias se llenan, mi hermano, cuando esa gente viene, porque todos no vienen a buscar a Dios, sino a buscar ver al artista. Como no la pudo ver en el mundo, ahora la voy a ver aquí en la iglesia. Es más facilito. Pero déjeme decirle que aquí no venimos a buscar artistas. Aquí venimos a buscar la presencia del Espíritu Santo, del Dios de Israel. Venimos a buscar al Emanuel, al Dios con nosotros, al Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra. No venimos buscando, mi hermano, a hombres. ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Está terrible o no está terrible la situación? Sí, hermano, está terrible la situación. Porque estamos cayendo, mi hermano, en el error. Oiga, hay iglesias que ya no se sabe si son cristianas o mundanas. ¿Por qué? Porque les hablan, mi hermano, de todo menos de oración. No les dicen: vamos a tener una noche de oración o una vigilia, no vamos a tener esto. O si no, lo usan, mi hermano, como para disfrazarse. ¿Sí me entiende? Porque déjeme decirle una cosa. Un hermano un día me dijo: hermano, ¿y por qué no abre todos los días? Mire, ya solo le faltan 2 días, lunes y martes, ¿qué le cuesta? Abra. Y ese que me dijo eso no está el día de hoy. Y yo le dije: venga todos los días, a ver si le va a dar ganas de que abramos otro día, hermano. Venga todos los días, que hay culto, le digo, a ver si le va a dar ganas de que abramos otro día. ¿Por qué? Porque el amor de Dios en muchos se ha enfriado completamente. En muchos. Usted va a ver que a la hora del culto todo el mundo se sale. Usted va a ver que a la hora de predicar el mensaje de Dios están leyendo la Biblia en vez de estar poniendo atención a lo que se está predicando. Hoy va a ver, mi hermano, que la gente cuando oye va a predicar fulano llega, y cuando no oyen que va a predicar el que le gusta, ni se asoman ese día. Entonces, ¿qué estamos llegando en estos tiempos? Hay necesidad, mi hermano, de volver, de despertar, porque déjeme decirle que Dios va a llegar el día que menos pensamos. Dios puede llegar un día como hoy y muchos están en la casa descansando, cuando es tiempo de estar buscando el rostro de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Su nombre es Jesús de Nazaret. Dele palma al que vive y reina, mi hermano. Dele gloria, alábelo, glorifíquelo, exalte. Alabe la gloria de nuestro Dios. Véngase a Deuteronomio. A Deuteronomio 18:20. Cuando lo tenga, dígame. Deuteronomio 18:20. ¿Lo tienen todos? El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Oiga, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, el cual yo no lo he mandado hablar, dice, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Estaba serio eso, hermano. Antes no era cualquier profeta que se ponía a decir, así dice el Señor. Antes, hermano, lo oían, y cuando decía así dice el Señor, todos con un ojo pelado, mira, a ver si es cierto que es Dios que habló. Déjenlo. Imagínense que hoy en día diga, el que tenga presunción de hablar en nombre de mí o de cualquier otro dios que yo no lo haya mandado, mátenlo. Imagínense que hoy en día decimos, así dice María, mátenlo, dice el Señor a ese. Porque María no es Dios, pero otro Dios es ajeno, ¿sí me entiende? Así dice el Papa, mátenlo, dice el Señor. Antes era cosa seria, cuidadito salía alguien diciendo así, porque degóyenlo, dice el Señor. ¿Y para qué, Señor? Para que todos teman y no anden hablando mentiras en nombre de otros dioses, porque solamente hay un Dios que habla. ¿Y sabe cuál era el propósito de Dios? Enseñarle a la iglesia, no de matarlos. ¿Y sabes quiénes los mataban, hermanos? Los mismos de la iglesia. Y se iban con Dios, porque no hacían nada malo, eso lo mandó Dios. Y eso estaba duro. Imagínese que yo le diga, así dice Juan Diego, y usted me agarra a pedradas, hermano, y pegarle una pedrada, hermano, unas también que me caía, ¿verdad? Pero no, bueno, pues salió con otras cosas, pues démosle matarile. No me lo cree, sigamos leyendo. El 20 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué le va a pasar? Morirá. El tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no le tengas temor. Al tal profeta no le tengas temor. Dice que si el profeta habla en nombre de Dios, se tenía que cumplir lo que Dios decía, porque esa era la señal que Dios habló. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea que cuando Dios decía, hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos, y agarraron carne, agarraron tendones, agarró de todo, ¿ok? Entonces era que Dios hablaba a través de esos profetas. Pero habían profetas que decían, así dice Dios, y decían las cosas y nada que pasaba. Y en tanto tiempo, de aquí a 3 días, tú vas a hacer esto y el otro y el otro, y pasaba una semana y nada. Vamos a buscarlo, decían, ¿para qué? Para matarlo. ¿Por qué? Porque no habló Dios. Entonces, hermano, hoy en día toda la gente dice que es profeta. Ahora usted va a ver profetas, hermano. Mire, yo soy el profeta fulano de tal. Aquí está mi tarjeta, yo soy el profeta. En aquellos tiempos a los profetas no se andaban presentando. En aquellos tiempos decían: vamos a buscar al profeta, a consultar a Dios a través de ese profeta. ¿Por qué? Porque un profeta de Dios no se presenta como profeta, se presenta como un siervo de Dios. Y no habla nada, no anda diciéndole a la gente: yo soy. ¿Por qué? Si dice yo soy, está presentando a él. Pero el profeta de Dios no se presenta a él, presenta a su Dios, presenta al Dios de Israel, al que lo ha llamado, al que lo ha escogido, al que lo ha transformado, a ese presenta. Un profeta de Dios no se anda presentando, mi hermano. Yo a nadie hasta este día, y me están escuchando por la radio, yo le he llamado diciendo: déjeme predicar en su iglesia. Jamás. Y muchos pastores me han llamado buscando que yo vaya a predicar donde ellos, pero no voy. No porque no pueda ir, a mí nadie me tiene amarrado, sino que yo tengo una responsabilidad con Dios. Yo sé que el que es pastor se debe a la congregación donde Dios lo tiene. ¿Qué tiene que andar enseñándole a otros y aquí muriéndosele la gente? Es aquí donde Dios me va a pedir cuenta, no en las otras iglesias. Entonces, hermano, necesitamos presentar a Dios, no presentarnos nosotros. Que sea Dios el que nos busque y no nosotros el que ande buscando a la gente. Y qué casualidad que los profetas que son profetas de Dios hoy en día solo le profetizan a los que están sentados en las sillas y no le profetizan a los que están allá en los borrachos, los que están debajo de los puentes. A esos no les van a hablar. ¿Y por qué no van? Porque esos no tienen dinero para darle. Y los hermanos de la iglesia sí. Entonces hay gente que el profeta le dice: mira, esto te dice el Señor, y si no me haces caso te va a caer una maldición. Ya no, ya le dijo que no es profeta. ¿Por qué? Porque lo está amenazando para que le crea a él. ¿Sí me entiende? Oyó la historia del rey David cuando llegó aquel profeta a decirle: y mira, y este hombre le mató la corderita, aquel otro que solo tenía uno, y el que tenía mucho le quitó al que tenía uno. Y bueno, le dio la historia. Al final David dijo, se levantó David y dijo: el tal que hizo eso, muera. ¿Lo amenazó el profeta? ¿Verdad que no lo amenazó? Nomás le contó una historia, porque era un hombre de Dios. Y le dijo el profeta: bueno, tú mismo diste el veredicto, ese hombre eres tú. No le torció, ándale David, adúltero. Y le dobló la mano. Ya suéltame. ¿Por qué pecaste? Ahora te va a maldecir ese. No, mi hermano, tranquilo, llegó el hombre y le dio nomás la palabra. No le anduvo doblando el pie ni haciéndole una quebradora para que David reconociera su pecado. Un hombre de Dios llega de parte de Dios, dale una palabra a ese hombre y dile que está haciendo eso. Mire, y dice que si el tal profeta no se cumple, dice: no le tengas temor. ¿Por qué? Porque hay profetas, hermano, oiga, qué terrible está eso. Amenazan la iglesia. Aquí dice el Señor que hay 5 días 1,000. Y si no lo das, el Señor te va a quitar el carro, te va a quitar esto. A eso no los temas, dice el Señor. Dios no habla de esa manera, mi hermano. Mire el 21. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere, es palabra que Jehová no habló. Con presunción lo habló el tal profeta, no le tengas temor. No le tengas miedo. Porque como le digo nuevamente, ahora, mi hermano, atemorizamos para poder sacar un beneficio. Ahora atemorizamos a la gente, mi hermano, y si no le creemos, hasta decimos: y cuidadito, no le vaya a creer a Dios, hermano, porque le puede caer una maldición. Ya desde ahí le dijo que no es profeta al hombre. Ese tal, dice el Señor, no le tengas miedo. Aunque se le pare y le diga: y siento la presencia de Dios, y ya le empieza a hablar hasta en lengua. Así dice el Señor, mira, y le empieza, y ya la gente está asustada. Santo será el Señor, ahorita me va a hablar Dios, a ver qué me dice. Y hasta le tiembla. No le tenga miedo, hermano. No le tenga miedo, no es Dios. ¿Sabe cómo trabaja un profeta? Mire, un día me llamó una persona y me dijo: hermano, quiero hablar con usted. Sí, claro que estoy. No, me dice, véngase. Y me llevó un cuartito. Y allá me dijo unas palabras que solamente yo las conocía. Secretas que ni mi esposa las conocía. Y sabe que empecé a llorar y a derramar lágrimas. ¿Por qué? Cuando alguien es profeta de Dios, una palabra te tiró y te sacó todas las lágrimas y te tocó el corazón. Y sentiste que tu corazón se partió hasta descubierto. Y dijiste: santo, esto solo yo lo sabía. ¿Cómo es posible que este hombre lo sepa? Es porque no es él el que te está hablando, es Dios que lo está usando para traerte una palabra, para que te arrepientas, para que le busques, para que te vuelvas del camino malo al camino bueno, al camino de la verdad, al camino de la vida, al camino que Cristo quiere que caminemos, hermano. Esos son los profetas de Dios. Los que Dios quiere, mi hermano, usar, no los anda publicando. En una ocasión se le paró el diablo a Pablo y a Silas y les dijo: a estos son los hombres de Dios que anuncian las buenas nuevas y que no sé cuánto. Si eso hubiera pasado hoy en día y una mujer le dice a alguien delante de los hermanos: ese es el hombre de Dios que anuncia las buenas nuevas, ese hombre se hubiera parado, hasta el saco se hubiera acomodado. Amén. Es cierto lo que dice ese. Pero como Pablo era un hombre de Dios y no necesitaba cartas de presentación de nadie, se enojó y se volteó y le dijo a la mujer: te mando en el nombre de Jesucristo que te quedes callada y que salgas de esa mujer ahora. Y salió un demonio. ¿Por qué? No era que le estaba hablando bonito a nombre, que era que le estaba levantando el cuello a Pablo. El que es hombre de Dios, hermano, se queda callado. La Biblia dice: alábente otros labios y no los tuyos. Tú no vengas presentándote a ti: yo soy, yo soy, yo soy. Usted no es nadie, usted es un gatito nada más. Usted es un siervo de Dios. En la gloria, la honra no es suya. La honra, la gloria y la adoración es para Dios. No es usted el que habla, es Dios el que habla. ¿Por qué usted se va a llevar la gloria? El profeta que es de Dios, ¿por qué se va a llevar la gloria si no fue él el que habló? Nomás lo mandaron a traer un mensaje. Como que yo le diga: hermano fulano, ve a tráigame un vaso de agua. Usted va a venir y va a decir: ah, yo traje el agua. ¿Eso es para glorificarse? ¿O eso es para darse honra? Si usted nomás hizo, obedeció, hizo un mandadito que lo mandaron a hacer. Pues eso hacen los hombres de Dios. ¿Me entiende? Nomás es un mandado, así dice el Señor. Dios dice que hagas esto y el otro, y es todo, va. ¿Y la gloria qué? ¿Cuál gloria? La gloria no es tuya, tú fuiste un mandadero nada más. La gloria sigue siendo de Dios. La gloria sigue siendo de Dios. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Hoy Satanás introduce a sus demonios para destruir los ministerios. Mujeres fingiéndose quebrantadas, ay, muy golpeada por el marido, muy, muy decepcionada, le dicen al pastor: pastor, por favor, venga, ore por mí una llamadita. Estoy tan deprimida. Mire, si verdaderamente me ama como hija de Dios y ama la obra, venga, ore por mí, por favor. Y sabe qué, hermano, si usted no viene ahorita, me voy al mundo. Y el pastor, con que no se vaya al mundo, pues gloria a Dios, vamos a orar por la hermana. Y al mismo tiempo, la misma hermana le llama a otro ministro: hermano ministro, por favor, venga a orar. Mire, el pastor ya viene en camino, venga, ayúdeme. Y el pastor llega primero. Y la mujer en la mesa, llorándole al pastor. Y el pastor: no se preocupe, hermana, Dios le va a ayudar. Y esto y el otro. Y de repente, oiga, qué tremendo. Y por eso le digo que el diablo introduce a esas personas. Viene la mujer y fingiéndose quebrantada, mira que en eso va entrando el ministro. Y no buscan a cualquier ministro, el más chismoso de todos. Y la otra persona, mi hermano, fingiéndose quebrantada, ¿sabe qué hace? Cuando mira que viene llegando y aquel ya, y el pastor de espalda, la mujer le extiende la mano y le agarra la mano al pastor. Ay, pastor, estoy triste. Y el pastor le dice: no se preocupe, hermana. Y en eso va llegando el otro ahí, mira enfrente, y queda viendo el cuadro agarradito de las manos. Santo el pastor. Ya se sienta como que nada, pero con una gana de irse. ¿Sí me entiende? De salirse para irle a contar a todos: oígame lo que vi, hermano. Fíjese que fuimos a orar por una hermana y el pastor agarradito de las manos. Pero sabe una cosa: no es que el pastor era un sinvergüenza, sino que el diablo introduce a esta gente. ¿Sí me entiende lo que le digo? La introduce para destruir ministerios, para destruir iglesias completas, Óigame, si alguien mira este cuadro, va y le cuenta al otro, y el otro le aumenta al otro, y al otro, ¿qué pasa? Se empiezan a salir, a dividir y a hacer un solo problema, y el diablo se comió una iglesia más. Por eso, mi hermano, es que necesitamos mensajes que nos alerten, mensajes que nos adviertan que el diablo no está jugando. Si usted está durmiendo, hay un diablo que mete horas extra día con día trabajando, ver de qué forma destruye la iglesia. Pero se ha equivocado con la iglesia del Dios de los cielos, porque nosotros, mi hermano, creemos que Cristo nos advierte y nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Ahí dice en Apocalipsis 2: yo le he dado tiempo de que se arrepienta. ¿A cuántos Dios no les ha dado tiempo de que se arrepientan? ¿A cuántos? Mira, ya pecaste, ya fallaste. Arrepiéntete y vuélvete al camino. Y Dios te está dando tiempo para que lo hagas. Pero muchos no lo quieren hacer porque ya les gustó pecar. Entonces, ¿qué dice el Señor? Como no quiere venir, yo lo voy a hacer venir de una forma que no le va a gustar. Y caen en cama, caen aquí, caen allá, caen doblados, hermano. Les va mal. ¿Por qué les va mal? Porque con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dios nos suelta la cuerdita, cabulla, le decimos en Honduras, y lo deja. Y después, cuando mira que ya se le está yendo mucho, ¡pam!, le pega el primer jalón. Y después, y ahí viene, aunque no quiere, ahí lo trae el Señor. Y ahí lo trae con enfermedades, con deudas, con problemas, con necesidades, con todo. Pero cuando menos acuerda, ya está en la silla alabando a Dios de vuelta. ¿Fue necesario? Sí fue necesario. ¿Pero sirvió? Sí sirvió. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Bendito sea su nombre. Venga hacia 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí me entiende? O sea, que no se extrañen, hermanos, que vean cosas que se asustan. Pero muchos, ay no, si eso lo hace aquel, mejor me voy para el mundo. ¿Qué dice el Señor? No te extrañes, hombre. Eso es, ¿para qué te extrañas? Oye, mi hermano, hoy en día uno predica algo y al siguiente que sigue sale predicando lo contrario que usted predicó. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al que predicó o al que le contradijo? Vea que está difícil la cosa. Ahora mire, yo cuando prediqué lo del árbol de Navidad el año pasado, lo puse al aire. Al día siguiente sale un pastor diciendo que lo contrario todo lo que yo había dicho. Entonces dije yo, bueno, ¿y qué está pasando, Señor? Yo estoy predicando tu palabra, Señor. Tú me estás enseñando que le enseñe a la gente que salgamos de las tradiciones, y viene otro y dice lo contrario a lo que yo estoy enseñando. ¿Qué pasa? No se extrañen, dice el Señor. Esta gente, dice, se disfraza aún como Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¿Sabe, hermano, que su peor enemigo puede ser aún su pastor? Sí, está tremendo esto. Hay personas que odian a pastores, que dicen, ¿cómo me gustaría verlo ese pastor que me hizo tal cosa? Hermano, porque usan el púlpito para herir, dañar, golpear y agredir a la grey, o sea, al pueblo de Dios. Entonces no se extrañen de ver esas cosas, hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos. Hay iglesias donde el pastor es homosexual, imagínense. ¿Qué le quiero dar a entender con todo esto? Gente impía paradas en los altares hablando de un Dios verdadero. Es terrible esto, hermano. Ahora, ¿qué hacemos, hermano? Entonces nos vamos para el mundo. Por eso te está hablando el Señor. Dice, prueba los espíritus, porque no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. O sea, que no todo aquel que te predique, mi hermano, quiere decir que esa persona es un santo, un hombre de Dios. También puede estar el diablo detrás de esa persona. En los tiempos antiguos se ha visto hoy en día se sigue viendo. La Biblia dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, siguiendo y oyendo a espíritus engañadores, dice la Biblia. En los postreros tiempos muchos con comezón de oír se amontonarán, dice, y van a oír a falsos predicadores hablando en nombre de Dios, cosa que ni lo conocen tan siquiera. Cuando alguien conoce a Dios, hermano, con temor predica la palabra. Cuando alguien conoce a Dios, mi hermano, con toda reverencia, si usted supiera todo lo que uno hace para subir a un altar y predicar un sermón, un mensaje de la palabra de Dios, primero, mi hermano, se pone a cuenta. Señor, déjame, me acuerdo en qué te he fallado hoy, Señor. ¿Por qué? Porque no quiero subir a hablar mi palabra sino la tuya. No quiero ser de estorbo a mis hermanos sino de bendición. Por eso, mi hermano, aquellos que se paran y predican la palabra verdadera de Dios, gloria a Dios, hay que seguir orando por esos hombres. Hay que ayunar, hay que clamarle a Dios por esos hombres valientes que no se han vendido, que no se han regresado, hombres que todavía retienen la palabra aunque se comen las uñas del hambre, porque la iglesia no los apoya, pero que Cristo los apoya por medio de la palabra. Y eso es lo bueno, porque la palabra se sigue predicando. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. Ya los tiempos malos están. Ya los días de apostasía también. Gente que ha pasado años en las congregaciones se están retirando. Gente que han doblado rodillas y han dejado muchas lágrimas en los altares, ahora andan en la discoteca bailándole al diablo, metidos en las cantinas bebiendo cerveza. Después de tener un micrófono hablando de Dios, ahora tienen una botella bebiéndosela de vino. ¿Y por qué? Porque muchos de esas personas, Dios ha permitido que esos profetas hablen. Dios lo ha permitido. ¿Para qué Dios lo ha permitido? Para que de una vez por todas ver quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios, y si yo le digo, hermanos, Dios me reveló que mañana nos vayamos a ver una película al cine, y todo, gloria a Dios, aleluya. Y todos los que se fueron al cine conmigo se quedaron en el cine, y Dios vino por los que se quedaron en la iglesia. ¿Por qué vino Dios por los que se quedaron en la iglesia? Porque para eso Dios permitió a ese mentiroso. Porque el que engañó, engañó a los que andan aguados, a los que andan, mi hermano, con un pie adentro y un pie afuera, a eso se llevó para afuera. Pero a los que están bien firmes en las cosas de Dios, uno oye, uno analiza, uno medita, uno le pide a Dios revelación y no se deja mover por cualquier mentiroso. Porque para eso tenemos la palabra del Señor, que es la que escudriña los corazones y revela todas estas cosas. Dale palmas al Señor, hermano. Vamos a darle gloria.